en Costa Rica. Por una Costa Rica con iguales derechos. Ese es el lema de una campaña que reitera el derecho de las personas GLBT de convivir en un ambiente libre de discriminación. El Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos lidera la iniciativa. El detalle de esta información con la periodista Noelia Alfaro. Personas que tienen miedo de solicitar atención médica pública, que no encuentran un ambiente laboral sano o que tienen que abandonar sus estudios. Todo por miedo a la violencia y discriminación a causa de sus preferencias sexuales. Esta es parte de una realidad que se refleja en la campaña Por una Costa Rica con iguales derechos. Mediante 7 spots televisivos y 7 cuñas radiofónicas, la campaña pretende hacer de conocimiento general las políticas y lineamientos que adoptaron diversas instituciones públicas de Costa Rica. El objetivo de dichas políticas es garantizar a la población gay, lésbica, bisexual y transexual acceso libre de discriminación a los servicios públicos. Las universidades públicas, los ministerios de Trabajo y Educación, así como la Caja Costarricense de Seguro Social, figuran entre los entes que ya cuentan con normativas de este tipo. El Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos, CIPAC, es quien promueve la campaña. Yo soy Carmen. Yo soy Óscar. Somos funcionarios públicos, conscientes de atender con respeto y calidad a todas las personas por igual. Cada vez más instituciones públicas adoptan normativas respetuosas de la diversidad sexual e identidad de género. La defensora de los habitantes, Ofelia Teitelbaum, participó en el lanzamiento de la campaña. Teitelbaum manifestó que, aunque en estos anuncios se muestra un gran avance en materia de reconocimiento de derechos para la población GLBT, aún hay instituciones en deuda, entre ellas la Asamblea Legislativa. Sí creemos que todavía falta. Por ejemplo, debemos trabajar con el Parlamento, debemos trabajar con otros ministerios, debemos trabajar con las entidades descentralizadas. El jefe de la unidad política del CIPAC, Francisco Madrigal, recordó que si bien no todas las entidades estatales cuentan con políticas y lineamientos, todo acto de discriminación a nivel institucional está prohibido y se puede denunciar en diversas instancias. Es importante recordar que a partir del decreto del Día Nacional contra la Homofobia, cualquier discriminación que sea sujeta a una persona por orientación sexual dentro del sistema institucional puede denunciarlo, independientemente a que hayan o no firmado una política. ¿Verdad? El proceso de las políticas lo que nos ha ayudado a iniciar es procesos de sensibilización dentro de las mismas instituciones. Sin embargo, es importante recordar efectivamente que cualquier persona que recibe discriminación por orientación sexual puede ya sea recurrir directamente a la Defensoría de los Habitantes, a las Procuradurías o a CIPAC a poner sus denuncias. Madrigal señaló que la mayoría de denuncias sobre actos discriminatorios se dan en el tema de acceso al seguro social y al ambiente laboral. La campaña Por una Costa Rica con iguales derechos se difundirá a través de redes sociales, emisoras radiofónicas y canales de televisión. Reportó para el informativo Voces Nuestras, Noelia Alfaro.